Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una jornada más de La Rayuela. Comparto esta mañana hasta las 12 del mediodía con Gabriel Cisneros, mi compañero aquí en Cisneros, aquí en Caicedo. Gabriel Caicedo, perdón. A quien le doy la más cordial bienvenida. Hoy jueves 12 de enero 2017, ¿no? Ya estamos en nuestro programa número 8 en lo que va del presente año. E iniciamos nuestra jornada el día de hoy con esta cita. Pierdes la paz, no por las circunstancias, sino por la lucha que tú mismo creas en la mente entre lo que crees que debería ser y lo que realmente es. La aceptación no es ser pasivo, es ser consciente de la realidad y desde allí empezar a trabajar. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Beatriz. Interesante la cita, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que poner en práctica el día de hoy. ¿Qué tal si ponemos en práctica eso? El libro titula Un regalo de paz. ¿Qué tal si nos regalamos un poco de paz este día? ¿Qué tal si somos cordiales con todas las personas que nos rodean? ¿Qué tal si somos amables? Yo creo que si hacemos esto, este día al menos, nos va a ir muy bien. Y pues esos son mis deseos para todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias y un agradecimiento profundo por escucharnos, porque la radio sin usted simplemente no existe. Agradecemos también a Vicente Moya, que hoy está en los controles de la cabina. ¿Cómo no? Para empezar con nuestra primera canción, me permito compartir esta máxima. Cuando dejas de preocuparte pensando que los demás tienen que cambiar y te concentras en lo que tú puedes cambiar, ocurre lo siguiente. Primero, te sientes mejor contigo mismo. Segundo, empiezas a tener sentimientos positivos y comprendes a los demás. Tercero, los demás empiezan a tener una actitud positiva hacia ti. Hay muchos beneficios escondidos detrás de tu cambio personal. Estos son estos regalitos de paz que los compartimos también con ustedes. 9 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Y nosotros empezamos con música. Gracias, Vicente. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, que limpio por más que sepa, pajarillo verde, siempre la canilla. Pajarillo verde y el indio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la canilla. Ay, ay, ay, ay, pásame la cucharilla, pajarillo verde que está sobre las horquetas. Ay, ay, ay, ay, pásame la cucharilla, pajarillo verde que está sobre las horquetas. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pásase por mi conuco. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pásase por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, una ensarta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Nueve de la mañana con 8 minutos, amigas, amigos. Tuvimos la visita de Hugo Hatti el día de ayer, quien nos ha obsequiado este calendario. Pues 62 años nos cuenta que Quijos está de fiesta, ¿no? La invitación es para todas y todos. Celebremos juntos el 62º aniversario de cantonización con fe, con esperanza, con alegría. Ese es el mensaje. Nos dicen, vivamos nuestras fiestas y seamos los mejores anfitriones. Saludamos a nuestra gente con el permanente compromiso de desarrollo. Ese es el mensaje de la alcaldía de Quijos en sus 62 años. Es posible que don Hugo Hatti esté por aquí de un momento a otro. Recuerdan ustedes, él es el caminante, ¿no? Él es un caminante que junto con otros soñadores, digámoslo así, se reúnen y hacen grandes jornadas de caminata precisamente por la paz y la dignidad de los pueblos, como un homenaje a la Pachamama, a los Apus. Y la última vez que estuvo acá, inclusive, pues trajo, no precisamente para brindarnos, porque el uso de esta bebida más bien es ceremonial, es una bebida ritual, pero traía como para que conozcamos la ayahuasca, ¿sí? La ayahuasca. Entonces, como decíamos, no era para brindarnos un bocadito, no. Era para que la conozcamos y obviamente para él también hacer un acto de respeto con ella. Son las 9:09 y bueno, también los diablos. Sí, los diablos están presentes en la Mariscal. Así es. Los diablos se toman la Mariscal. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el honor de invitarle a usted al primer Encuentro Nacional de Diablos. Los diablos se toman la Mariscal este jueves 19 de enero del 2017. Se desarrollará pues un desfile en la Plaza Santo Domingo desde las 10 de la mañana. Horas después, a las 12:30 del día, en el Parque Gabriela Mistral también un desfile. Conversatorio en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 5 de la tarde. Y para terminar la noche del jueves, un desfile nocturno en el Parque Gabriela Mistral a las 7 de la noche. Pero este evento continúa el viernes 29 de enero también. Y se realizará precisamente este Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. No dude usted en tomar esta iniciativa de venir, ¿no? El evento es totalmente gratis. Desea usted más información, pues en www.casadelacultura.gob.es. Así es, tenemos algunas actividades que las hemos difundido, que queremos compartirlas con ustedes. Una de ellas es de Rama de Plata, Teatro y Títeres, y La Confitería. Este espectáculo está basado en el cuento de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen, ¿no? será en el Titiri Teatro de la Rana Sabia todos los domingos del presente mes, ¿no? Mes de enero, a las 12 del mediodía. Esto está ubicado en La Merced. Bueno, amigas, amigos, ¿quién no ha probado una deliciosa melcocha? O tal vez una cocada, o un poquito de pinol quizá, canguil de dulce, o una fabulosa espumilla de guayaba. Ay, me olvidaba, una crocante caquita de perro también. La confitería abre sus puertas para deleitar el gusto de cada uno de sus visitantes entre dulces, confites y demás golosinas. Dulces tradicionales. Miren ustedes, cuatro amigos inician su camino para alcanzar su sueño, ser músicos ambulantes. El burro, el perro, gato y gallo iniciarán su travesía hacia el pueblo del este para dedicarse a la música, y en el camino se encontrarán con varias adversidades. ¿Será que alcanzan su sueño? Bueno, hay que verlo, ¿no? Actriz y titiritera Ana Marisa Escobar Vizcarra. Titiritero Eric Lara, la música de Darcila Aguirre y la dirección y dramaturgia Ana Marisa Escobar. Recuerde usted, todos los domingos de enero a las 12 del mediodía en el Titiri Teatro de la Rana Sabia. Ahí estará La Confitería, un espectáculo basado en el cuento de los hermanos Grimm. Así es, también tenemos el taller de actuación, El Pasajero de la Lluvia. Un taller permanente de training actoral para actores y actrices profesionales. El horario, pues, de miércoles de 9 y media a 12 del día. Un valor con $40 o $15 por clase. El tiempo de duración de este taller es de 5 meses. Del 18 de enero al 28 de junio del 2017. Así también hay taller de actuación para principiantes en el horario de martes y jueves de 9 y media a 12 del día, con un valor de $40. Tiempo de duración, pues 5 meses, del 17 de enero al 29 de junio del 2017. Si usted desea información de estos talleres de actuación permanentes, no duden en llamar a 09-855-28373 o escribir al correo jordi-28@gmail.com. Tengo en mis manos uno de los libros de Fernando Zambrano que usted puede adquirirlo, precisamente si puede comunicarse con él al 2664-216 en Quito, ¿no? Y Fernando Zambrano Esquivel es un actor, ¿no? Es un drama, un actor con muchos años de trayectoria, pionero en la motivación de grupos en el país, creador de varios programas para radio, para televisión, escritor, capacitador, director, actor teatral. Y miren ustedes, entre los programas más destacados, bueno, la revista Familia, Cartas de Ecuatorianos Ausentes, Sexto Sentido, El Madrugador, Futuro y Filosofía del Deporte, en fin. La verdad es que tiene una larga trayectoria. Y dentro de ello, pues, ha dictado técnicas de la palabra y oratoria, asesoramiento de imagen personal, autoestima, mejoramiento, desarrollo y proyección, manejo de la autorresponsabilidad e infidelidad institucional, liderazgo carismático, conocimiento y aplicación, teatralidad en el arte de las ventas, motivación y desarrollo personal, en fin. Muy larga trayectoria realmente la de Fernando Zambrano. Como les decía, tengo acá este libro, Yo Soy el Mejor de los Mejores, 100% comprobado. Este es un libro motivacional, La Inteligencia Son para Todos y Está en Todos, en fin. Este es uno de sus libros. Y el otro se titula ¿Dónde voló la mariposa? Hay que vivir para saber morir. Igualmente, un libro en el mismo sentido, ¿no? Donde lo que se trata realmente es incentivar a las personas a que tomen la decisión de andar y, como él mismo dice, a lo mejor de ser felices, ¿no? También, entre otras cosas, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en clave de sol inicia este 2017, así es, la Sinfónica arranca sus presentaciones. Ha preparado un programa de obras de compositores universales como Claude Debussy, con su preludio a la siesta de un fauno y Antonín Dvořák de la Sinfonía número 9 para arrancar su temporada 2017. La presentación estará bajo la batuta del director ecuatoriano William Vergara, quien encabezará la gala junto a los músicos de la Sinfónica. El concierto será precisamente mañana a las 8 de la noche en el Teatro Politécnico. La entrada es totalmente gratuita hasta llenar el aforo. La obra que se interpretará de Debussy fue estrenada en París en 1894 y llevada a cabo por Gustave Doré. La composición se inspiró en un poema de Mallarmé. Por su parte, la denominada Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák surge cuando dirigía el Conservatorio Nacional de Música de América y mostraba su interés por los sonidos nativos y afros que conoció en Estados Unidos. Así que ya tenemos orquesta sinfónica desde el inicio del año, ¿no? Y hablando de música, a continuación nosotros vamos a escuchar a la Orquesta de Instrumentos Andinos. Hay que señalar realmente que la Orquesta de Instrumentos Andinos ha tenido una larga trayectoria con la dirección del maestro Patricio Mantilla. Hoy mismo, la dirección de esta Orquesta de Instrumentos Andinos está bajo la responsabilidad del maestro Wilson Haro. Y hay que recalcar realmente la importancia que ha tenido en sus giras internacionales esta orquesta. Muchas sonoridades, mucho trabajo de investigación y, por supuesto, instrumentación. Escuchemos la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. Habíamos dicho que son ritmos de origen indígena. A continuación tenemos de origen negro o afroecuatoriano el andarele, el bambuco, el maparé, el bunde, el currulao, el arrullo y la bomba del chota en sus diversas variaciones. Escuchemos ahora un ritmo de mapalé, cocada. Calle, el alza que te han visto, el vals ecuatoriano, el albazo, entre otros. Vamos a escuchar un pequeño fragmento del pasillo Adoración. Thank you. continuación, otro de los ritmos de origen blanco mestizo, el albazo festejo. Desaparecido. Esto es el albazo. Ahora con estos instrumentos andinos, la orquesta de instrumentos andinos tiene también la posibilidad de interpretar los temas de los grandes compositores universales. Temas como, por ejemplo, de Antonio Vivaldi, de Beethoven, de Wolfgang Amadeus Mozart. A continuación vamos a interpretar el primer movimiento de la pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, obviamente interpretado con instrumentos originales de la región andina. Vamos a escuchar a las quenas, las zampoñas, los rondadores, el charango, el bandolín, la guitarra, esta obra de Wolfgang Amadeus Mozart, la pequeña serenata nocturna. Thank you.

Desde 2007, una vez que se creó el Ministerio de Cultura, hemos venido aportando contenidos en las contradicciones de un sector que necesitaba a gritos un contenedor legal, para que se reconozca el trabajo de los artistas y creadores, se garanticen sus derechos culturales y se democraticen los espacios públicos, sostiene Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entidad por la cual se generaron una serie de debates durante el proceso. Cisneros manifiesta que la ley recoge muchos de nuestros planteamientos y muchos otros no. Por un lado, le da a la institución autonomía responsable, calificativo inentendible, según la fuente, competencias y reconoce su existencia histórica. Y por otro, desconoce los procesos democráticos vividos en la matriz y los diferentes núcleos. No tenemos claridad en la forma en que se estructurará el registro único de actores y gestores culturales, comparte Cisneros. ¿Y qué pasa pues con las elecciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? La 13ª disposición transitoria señala, en el plazo de hasta 120 días a partir de la promulgación de esta ley, las instituciones u organismos del Sistema Nacional de Cultura deberán convocar elecciones de sus nuevas dignidades. Sobre el tema, Cisneros indica que en estos días vamos a realizar una junta plenaria donde se concretará la transición institucional. Le corresponde a este ente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana asumir los retos que demanda la ley. Entre ellos está la convocatoria a elecciones en hasta 120 días después de promulgada la ley, es decir, hasta finales de abril. Es compromiso de quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana el entregar la institución con mejores posibilidades para el futuro. Lo que fue una amenaza debe convertirse en una oportunidad, dice Cisneros. ¿Y qué hay respecto al patrimonio? La ley también puntualiza la finalidad, atribuciones y deberes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, así como la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial. Los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial, que tienen la competencia exclusiva sobre la gestión de mantenimientos, preservación y difusión del patrimonio cultural, se encargarán de planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos necesarios, así como realizar planes, programas y proyectos locales para el efecto, según el artículo 98. Para el arquitecto Alfonso Ortiz, especialista en restauración y patrimonio, esta delegación podría significar un gran problema considerando que los municipios pueden desconocer acerca de lo que están preservando. ¿Realmente los municipios cuentan con la voluntad política y la capacidad técnica para asumir esta responsabilidad? Señala Ortiz, quien pone como ejemplo la situación de Saruma, una ciudad que está en busca de su declaratoria patrimonial, pero que se asienta sobre huecos, cual queso gruyere, debido a la minería ilegal que no ha podido ser controlada justamente por las autoridades, señala. Sobre la situación de Saruma, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió un comunicado donde se señala que se estableció que el Ministerio de Cultura y Patrimonio remitirá un nuevo informe del INPC referente al tema de valoración de las afectaciones en la zona como consecuencia de la minería ilegal para que se adopten las medidas correspondientes a la protección del patrimonio edificado de conformidad con la ley. Pero esto no sería el único caso que pone en duda la capacidad de los gobiernos locales, según Ortiz. Hace poco se cayó el techo de la capilla del Sagrario en Ibarra. Las autoridades estaban al tanto del hecho y no se hizo nada para prevenir la caída, señaló. También, los recursos económicos en torno al tema patrimonial preocupan a Ortiz, pues el Fonsal, que desapareció en este gobierno, tuvo un presupuesto de 70 millones de dólares en su último año de gestión. Quito, para los temas que manejaba el Fonsal, ahora cuenta con menos de la mitad de ese presupuesto, concluye. Esto es lo que podríamos mencionar en torno pues a el debate que se ha generado en torno a esta nueva ley orgánica de cultura. 9:37 a.m, amigas, amigos, y ya está con nosotros en nuestros estudios el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, con quien tendremos una conversación precisamente para que nos comparta qué se hizo en el 2016, ¿no?, con la banda, cuáles han sido sus logros, ciertamente, y qué va a pasar ahora en este actual año. Bienvenido, Leonardo, qué gusto, un abrazo grande. Buenos días, Rochita, gracias por invitarme a tu programa. Siempre soy dichoso de venir a estar compartiendo con ustedes a través de la radio y contigo. porque siempre es interesante las conversaciones que planteas, los temas, lo que uno puede compartir con la gente a partir de las actividades que realizamos con la música. Bueno, con la Banda Sinfónica Metropolitana fue un trabajo fuerte. Para mí ha sido un interesante reto, que lo he asumido con la mayor humildad y con el mayor sentido de aprendizaje, porque creo que cada día aprendemos más y tenemos que estar atentos a lo que sucede, al menos en mi campo, que es la música. Bueno, el año anterior hicimos varios conciertos, tuvimos vinculación con la ciudadanía, se hicieron algunos conciertos grandes en el Teatro Sucre, hay algunos proyectos que están dentro de las actividades que genera el Centro Cultural Mama Cuchara, es en torno a la música ecuatoriana. Entonces participamos en dos momentos importantes, uno que fue la música tradicional, en donde participaron artistas del nivel de Carla Canora, de Alejandra Martínez, La Toquilla, del trío Pambil. Igualmente, eso fue en julio, a finales del año hicimos un concierto en diciembre con el ensamble Tuspar, en donde se estrenaron algunas obras de compositores jóvenes y nuevos, y también participó la banda compartiendo el escenario con Tuspar, en conjunto haciendo obras de Marcelo Rano, de Diana Viteri, de Giovanni Mera, una obra mía. Y lo importante de ese proyecto es que se puede evidenciar la música desde varias tendencias, desde la música tradicional ecuatoriana, como las nuevas tendencias de composición, basadas en géneros ecuatorianos también, y en diversas influencias, ¿no? Eso dentro de esos proyectos grandes. Hicimos también el BAC, que se hace todos los años en el Ichimbía. Ahí hicimos un concierto dedicado a Manabí, en donde participaron, claro, artistas como La Toquilla y el trío Pambil, aparte de Carla Canora, que fue un concierto dedicado a Manabí y Esmeraldas, dentro de la programación del BAC. Y también hicimos un concierto con Alcia Costa Sinfónico. Eso como cosas grandes. De ahí, nuestra actividad es permanente. Cada 15 días hacemos conciertos en varios lugares de la ciudad, principalmente por pedido a veces de la comunidad, o simplemente como programación propia del Centro Cultural y de la Fundación Teatro Nacional Sucre, al visitar iglesias, al visitar lugares donde la gente no tenía acceso a la música, en este caso, música de banda, música clásica, universal, latinoamericana y ecuatoriana principalmente. Entonces llevamos el mensaje del arte, de la música a estos lugares. Eso dentro de la actividad fuerte. También al final del año hicimos conciertos didácticos en noviembre, dirigidos a escuelas de todo tipo. Fue una semana intensa de conciertos didácticos en el Centro Cultural Mama Cuchara, en el Auditorio Raúl Garzón, en donde compartimos con la niñez, con la juventud, nuestro trabajo como músicos, proponiendo una alternativa de escuchar música, ¿no? Para que la gente de alguna manera se forme, porque lo importante en este medio de la cultura musical es crear públicos. Generalmente la gente no tiene acceso a la música, no tiene acceso a tipos de músicas, entonces desconoce y un poco tampoco tiene criterio al respecto, ¿no? Entonces el hacer conciertos didácticos genera en la gente, en los jóvenes, bueno, la intención nuestra sería, principalmente mía, es reclutar gente que pueda hacerse músico, ¿no? Que quisiera que mucha gente tenga acceso, no solo simplemente como una profesión, sino como un agregado, un valor agregado a la formación integral de las personas. La música ayuda a un desenvolvimiento mucho más interesante en los niños, en la juventud, y nos permite tener un alma sobrevalorada a partir del aporte de la música y de la emocionalidad que pretende el momento en que suena una música, y que la gente puede acceder a ese sentimiento, esa sensación de sentirse en plenitud. Bueno, al final hicimos, lo que decía, unos conciertos didácticos en noviembre. En diciembre hicimos, aparte del concierto de música ecuatoriana en el Teatro Sucre, hicimos los conciertos de Navidad junto al Coro Juvenil. Hicimos un par de conciertos en donde compartimos escenarios con ellos, y también trabajamos conjuntamente con arreglos de música navideña universal, como latinoamericana y ecuatoriana. Y ahí terminamos toda la actividad. Fue fuerte, y entré yo a trabajar con la banda a partir de mayo, y hemos hecho muchos conciertos, interesante porque es una posibilidad de conocerse con los músicos, de trabajar, de tener una metodología distinta, porque han pasado muchos buenos directores por la banda y cada uno tiene su propia visión de la música, su propia visión del concepto del trabajo musical hacia el público, que es muy importante. A veces uno se olvida de que lo que hacemos nosotros los músicos es para la gente. A veces hacemos música para nosotros y la guardamos en los cajones, ¿no? Pero siempre hay que pensar que el arte es para no masificarlo, pero sí para compartir. Para compartir. Y eso es muy importante. Es conocido que tú, una de tus fortalezas es la investigación. Es decir, todo el tiempo estás investigando, todo el tiempo estás en archivos, todo el tiempo estás conversando con otros investigadores. En estos meses, ¿has logrado imbuir a los otros músicos de esa parte investigativa? Claro que sí. O sea, me olvidé de comentar. En octubre, con motivo del Hábitat, se hizo un programa en el Teatro Sucre, como parte de nuestra programación ahí y de la banda. El trabajo de un concierto que se llamó La Gala del Pasillo Ecuatoriano. Pero solo fue música instrumental, no fue cantado. Porque generalmente siempre asistimos a conciertos donde se hace pasillos cantados por artistas renombrados, por promesas jóvenes que también interpretan pasillos, pero esta vez fue música instrumental. Entonces, ahí yo me encargué de hacer un concierto completo en donde puse a prueba el trabajo de investigación. Entonces, empecé a buscar desde la posibilidad de encontrar pasillos antiguos. Yo ya tenía sectorizadas ciertas cosas con las que ya he trabajado. Y claro, puse, por ejemplo, dentro del repertorio un arreglo que sería como el primer arreglo en banda sinfónica del Pasillo de los Bandidos, que se considera el primer pasillo compuesto en Quito, en Ecuador, a raíz de la influencia colombiana que vino con algunos pasillos. Y Aparicio Córdoba fue quien compuso ese pasillo. Entonces hice una versión, claro, desde la idea de tener la sonoridad en banda, claro, de un pasillo tradicional, antiguo, rítmico, como eran danzarios, hasta una evolución a partir de nuevas ideas de instrumentación, de orquestación y armónicas. Entonces fui haciendo como un proceso en ese arreglo desde el inicio hasta la nueva tendencia moderna, o sea, llamémoslo así, dentro de lo popular, con un poco de influencias de armonías un poco más, más nuevas. Y claro, entonces yo a partir de eso puse en evidencia el concepto de la investigación y poner en valor también esa música. Porque una de las cosas que sucede en el país es que desconocemos mucha música antigua y entonces son tesoros, joyas que están escondidas y que necesitan ser conocidas. Y como te digo, yo para mí la misión fundamental como músico, como gestor cultural, es compartir con la gente lo que se desconoce, lo inédito, y de alguna manera sentirme regocijado al poder mostrar al público ecuatoriano, local o internacional que puede asistir a estos conciertos, la música ecuatoriana que tiene un nivel también universal. Ahora hablabas del pasillo, y yo recuerdo hace tal vez 20 años o más, en el municipio de Quito, recordarás tú que se hizo el encuentro internacional. Un encuentro internacional para hablar precisamente del pasillo, uh-huh. ¿No? Y los 8 días de este encuentro internacional, y al final nunca logramos como remarcar o decidir de dónde mismo era el pasillo. Nos llamaba la atención, unos decían de Venezuela, otros de Colombia, otros más, no sé, avesados, digo yo, de Cuba, de Venezuela, claro. Decir. Pero se ha llegado en estos últimos tiempos a ¿qué digo yo? A llegar a un acuerdo. ¿De dónde mismo es el pasillo? O sea, lo que tenemos entendido, por ejemplo, es que es una variante del vals alemán, austriaco, vienés, que se fue transformando. Porque tú analizas las partituras iniciales y tienen esa fórmula típica del vals, que son tres golpes. Tum, chan, chan, tum, chan, chan. Pero la primera nota, la primera figura es un poco más corta. Tum, chan, chan, tum, chan. Y después esa primera nota se va convirtiendo en dos notas. Y se siguen guardando las otras dos siguientes. Entonces suena tum, tum, tan, tan, tum, tum, tan, tan. Entonces se va modificando. La idea, una de las ideas o teorías sobre el pasillo es que, claro, viene de Europa, el tiempo de la colonia, y se va transformando en Latinoamérica, ¿no? Entonces llegó, claro, a las colonias de Iberoamérica, igual Cuba, decían que había en México, también en Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, pero donde más se afinca es como en Colombia, ¿no? En Venezuela se convierte como un vals, un poco ligero, ¿no? O sea, hay algunas músicas venezolanas que suenan a pasillo. Pero se fue transformando y realmente el pasillo que nosotros conocemos, en cierta medida que es el inicial, que es el danzario, el de salón, eso como una sonoridad similar al colombiano, en tonalidades mayores, alegres. Después, como dice Juan Mullo, se yarabiza. Junto con Pablo Guerrero tiene esa idea de que se yarabizó el pasillo, se volvió un poco más andino, más triste, llamémoslo así, de alguna manera, de acuerdo a las características de la música indígena. Entonces se indigenizó al yarabizarse con una fórmula que tiene que ver con armonía y con el asunto de las líneas melódicas, los melismas, es que va transformándose y se convierte en un pasillo en término menor y que es como más andino, más triste, más desgarrador. Sin embargo, claro, este pasillo de los bandidos es un pasillo rápido y es un pasillo de danza, un pasillo danzario, que es la primera etapa en donde el pasillo empieza a descubrirse dentro de los salones de aristocracia, ¿no? Estos músicos eran músicos, claro, de clase media alta y que tenían esa vinculación con la sociedad, entonces tenían acceso a toda esa información. Pero entonces lo del pasillo se va transformando, llega al Ecuador, se vuelve un pasillo de danza, igual como el resto, se bailaba en salones, y después se empiezan a musicalizar, ¿no? Los poemas de los poetas de la época, y se va transformando en un pasillo canción. Tú eres un músico joven, compositor, igualmente has tenido muchísima experiencia en encuentros internacionales. No solamente estás en el campo ahorita con la Banda Sinfónica Metropolitana, estás con Quichuar, estás con Tempore y Tritono, claro. Es decir, estás con realmente tendencias unas diferentes a las otras, y eso obviamente te da otra mirada frente a la música. O sea, he tenido la suerte de haber visitado ambos senderos, ¿no? El sendero de la música popular y el sendero de la música académica. Entonces, he tenido la posibilidad de encontrar un puente entre las dos tendencias. Y eso me ayuda mucho a tener una visión más amplia de la música, y eso agradezco que he tenido esa formación y he tenido esa suerte de vivir un medio de esa manera. Eso creo que es muy importante para un músico, el poder saber visitar varios escenarios en este sentido, hablando de lo que es popular y lo que es académico. Porque la música popular se nutre de lo académico y lo académico se nutre de lo popular. O sea, entonces tienes como una fórmula completa, ¿no? Son las 9:50 a.m. Esta mañana está con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Banda Sinfónica Metropolitana de la ciudad de Quito. Leonardo, es un tiempo, no ahora, yo creo que desde hace unos 10, 15 años, de las fusiones, ¿no? Las fusiones están, pero ahora, a la orden del día. ¿Qué opinas de esta experimentación, de esta posibilidad realmente de fusionar no solamente géneros, ritmos, sino también agrupaciones? Se me ocurre ahorita, Papaya Dada, no nos habríamos imaginado hace rato Papaya Dada cantando interpretando música de Gerardo Morán o cantando con él. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me parece que estos tiempos son interesantes, donde hay tanta experimentación, y yo creo que es como la investigación, ¿no? O sea, si tú no investigas, no existe nada después. Si no experimentas, no existe tampoco nada. Porque también anquilosarse una tradición es como un poco un poco estancarse y no permitir la evolución que debe tener el tiempo, la música, la vida y todo. Sin embargo, también existen trabajos experimentales de nivel y otros también que tienen unos niveles un poco más desarrollados y otros que están muy incipientes. Yo creo que para poder, entre comillas, transformar una música que tienes, que es una tradicional y que quieres que se conserve o quieres darle nuevos tintes, tienes que conocerla. Siempre tengo ese argumento, puedo hacer esta canción. O sea, si yo digo quiero transformar algo que no me gusta o que creo que no está al nivel de lo que yo tengo como preparación de músico, tengo que conocer primero para después decir sí, yo hice una nueva música basada en. Nunca hay que olvidarse que uno procede de algún lado, siempre. No es que existe ahora. Muchas de las fusiones que se hacen, y particularmente los jóvenes, creo que en cierta medida se volvió como un modismo, ¿no? Alguna vez hablaba con un musicólogo francés y él decía, me parece que hay mucho modismo en cuanto a la música. Ahora todo el mundo quiere hacer música ecuatoriana, hasta el más extranjero quiere hacer música ecuatoriana, ¿no? Y les parece que es una música hermosa. Había muchos aportes de todo el tiempo de los extranjeros en la música del Ecuador. Pero le decía, me parece como traído en los cabellos, o sea, es como que eso ahora está de moda, entonces tenemos que hacer eso para tener ingresos económicos, para sonar en la radio, para estar en algún lado, ¿no? Entonces yo tenía esa visión un poco incómoda, o sea, personal, ¿no? Entonces me dijo, pero ¿sabes qué? Es bueno que exista todo eso. ¿Por qué? Porque de esa manera se va dinamizando la cultura musical de un país. Entonces yo entendía y decía, sí, o sea, después comprendí y dije, claro, es importante. Las cosas que valen la pena se quedan, las que no se caen. Sí, cierto es que es importante lo que acabas de señalar tú, pero en el caso de los compositores, de los mismos músicos, ¿por qué no vivir o hacer covers y covers y covers o estas composiciones, arreglos a lo que ya estaba, y por qué no componer nuevas cosas? Sí, yo creo que esa es una de las falencias de las nuevas generaciones, no crear nueva música ecuatoriana basada en esos géneros. Creo que es por el desconocimiento, pues. O sea, por ejemplo, yo creo que uno de los géneros, realmente el pasillo es un género prestado, o sea, de transformación de Europa hacia Iberoamérica y de Colombia al Ecuador, fue prestado. O sea, tú escuchas muchos pasillos colombianos muy hermosos y claro, la gente asume el pasillo colombiano como algo más conocido que el ecuatoriano, a pesar de que Ecuador se conoce por los pasillos, ¿no? Sin embargo, hay géneros, hay ritmos ecuatorianos locales. Por ejemplo, el yumbo. El yumbo que se considera que es del oriente y de la región interandina, ¿no? Es una música muy, muy con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Leonardo, yo quisiera, justamente, hablando de yumbos, perdón, que escuchemos ahora. Yumbo San Juanito, esa es una obra tuya, ¿cierto? ¿Cuál es ¿Yumbo? Esa? ¿Yumbo San Juanito? Sí. Está interpretado. ¿Podemos escucharle, por favor, Vicente? Para preparar esta entrevista, en fin, habíamos buscado algunos temas tuyos. Uh-huh. Y entre ellos, este. Thank you.

10:05, ya retornamos con más a La Rayuela. Y está con nosotros esta mañana el maestro Leonardo Cárdenas, director de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Con él estamos hablando sobre algunos temas que realmente nos apasionan, ¿no? Nos acompaña igualmente Gabriel Caicedo. Él es un joven, tiene 23 años, pues, compositor, ¿qué soy? Pianista. Hoy le queda un mundo sí, entero, ¿no?, para recorrer y conocer. Así es, y conocer. Pianista, pues es parte también de una banda de metal. Pero bueno, él tiene muchas inquietudes a nivel técnico, a nivel humano. Y quiero invitarle, por supuesto, adelante, conversemos un poco, ¿no? Preguntar a Suave. Con respecto a lo que escuchamos, ¿no? Esta obra titulada Imágenes, creo. Imágenes, que sea, sí. Exactamente. Decía el maestro Cárdenas que pues tiene un antecedente, un bagaje musical en un ritmo, en un género totalmente tradicional del Ecuador, un yumbo, si no me equivoco. Sí, había una parte que era como una especie de arabia, el inicio, una introducción, y después iba un yumbo. Exacto. La pregunta sería, o mejor dicho, esa es mi inquietud, ¿no? ¿Cómo se estiliza estos géneros? Porque ya suena muy estilizada la música, un aporte totalmente moderno a la música ecuatoriana. Es música ecuatoriana, pero suena moderno y universal, tanto que ha sido apreciada en otros países. Claro, o sea, lo que conversábamos tras micrófonos es justamente eso, la búsqueda de que la música, a través de esa influencia de lo clásico, en este caso, o sea, la orquestación para un, o la instrumentación para un ensamble de cuerdas, buscar nuevas armonías, buscar armonías, llamémosle, que tiene que ver con la influencia moderna del jazz o la influencia moderna de la música de vanguardia o de la música popular. Te permite el utilizar todos esos lenguajes de armónicos o los elementos de composición, herramientas de composición, ampliar el espectro de la música. Nuestra música tradicional no ha sido desarrollada, alguien decía eso. No ha tenido la posibilidad de desarrollarse y de tener la suerte de sinfonizarse en cierta medida. Hay compositores como Luis Humberto Salgado que sí trabajó en eso, ¿no? Pero su música estaba guardada en cajones porque no habían orquestas o agrupaciones que tengan un nivel que pueda ejecutar esa música. Tiene mucho grado de dificultad. Pero alguien que fue más práctico fue Gerardo Guevara. Su música crea un puente de tendencia entre la tradición y la vanguardia y las nuevas corrientes de composición dentro de lo académico o de lo clásico o de la música culta estudiada, ¿no? Y él logra establecer esos vínculos y esas sonoridades un poco más nuevas con influencias europeas, influencias de composición impresionista, Debussy, Bartók y una serie de compositores del siglo XX que permitieron que sus músicas locales o las músicas tradicionales, en el caso de Bartók, trasciendan a nivel mundial, pues, ¿no? Entonces, si tú escuchas al compositor Bartók, su música tiene mucha influencia de la popular, de la música popular tradicional, de los cantos húngaros y todo. Él vivió muchos años haciendo investigación de campo. Iba y grababa así a las personas, como decir, tú te vas a la montaña y encuentras unas mujeres indígenas y cantan agudísimo. Él iba y grababa eso. Hizo una investigación y recopiló todo ese material. Entonces él tenía todo el bagaje de la música popular y lo incrementó hacia lo académico y mezcló con lo académico, con lo que él conocía de la nueva música occidental, y generó nuevas tendencias. Nuevas tendencias. Escuchar Béla Bartók, por supuesto que se ha escuchado. Es una mezcla, no sé si el término se acuña bien, un método de composición basado en un serialismo, una técnica, creo que de composición occidental totalmente, y ese folclore, digámoslo así, de su propio país. Claro, decía alguna vez Gerardo Guevara que él estudió mucho eso, o sea, que él su música al inicio, claro. Gerardo Guevara, antes de irse a Francia a estudiar composición, él ya tenía esas influencias. O sea, era una persona con mucho talento y que tenía información. Y habían maestros que tenían esas influencias, caso del mismo Salgado, que fueron maestros de él, y otros maestros que tenían, él me decía algún momento, la música rusa tiene mucho que ver con nuestra música. La línea melódica, así, triste, dulce, Entonces él decía que algún compositor le decía que debería estudiar más la música. Yo creo que fue Salgado el que le dijo eso, debería estudiar mucho más la música rusa, porque tiene esa influencia de la melodía popular, de la melodía tradicional, dulce, llorona. Dice que tiene mucho que ver con nuestra música. Y no olvidemos que, perdón, que Salgado no salió a estudiar fuera, pero tuvo la suerte de que su hermano era diplomático y también era pianista, concertista. Y él vivió en varios países, como en Alemania y en Rusia. Entonces él le proveía de discos, le mandaba partituras. Y gracias a eso Salgado estaba al día. Era su internet, su hermano. Estaba al día con toda la información de la música. Entonces experimentaba con lo que encontraba, impresionismo, hacía composiciones con pentafonía y con todas las influencias de los modos modales. Y claro, y tenía una sonoridad distinta. Él empezó con esas tendencias. Después Gerardo Guevara, que acuñó ya una sensación un poco más popular, pero academizado. Entonces creo que cuando yo era muchacho, de tu edad, un poco menos, tuve la suerte de conocerlo a Gerardo Guevara cerca. Yo trabajaba en la banda del Consejo Provincial y tuvimos una gira al exterior. Entonces él junto a Galito Cárdenas, con Edgar Palacios, Lucho Gordón, y quién más estaba, doña Alicia de Burgos, hacían como una especie de apertura de los conciertos para la banda juvenil del Consejo Provincial, haciendo la primera parte. Y ahí escuché unos primeros pasillos que me empujaron a esa influencia de entrar a lo tradicional ecuatoriano. Porque lo escuchaba a Gerardo Guevara, que en ese tiempo tendría cerca de 50 años, que tocaba el piano súper moderno, o sea, que era lo que nosotros tocábamos, acordes que buscábamos, intentábamos aprender acordes de jazz y nueva armonía. Él tocaba la música ecuatoriana con esa influencia de esos acordes. Y yo me quedé loco y dije, a partir de ese momento voy a dedicarme a componer. Al siguiente año concursé en un concurso, quedé en un segundo lugar, pero ya había la influencia de un pasillo con la armonía que yo ya empezaba a aprender, ¿no? Y ahí me di cuenta que esas hibridaciones, si tienen un equilibrio, si tienen un tanto por ciento equilibrado, si tengo 10 de tradición y 10 de música moderna, puede ser rock, puede ser jazz, puede ser pop, puede hacer música académica, el producto va a dar un resultado equilibrado. Cuando hay el peso de una cosa más, distorsiona el resultado. Entonces el resultado va a sonar más rock o va a sonar más tradición. Si tú tienes equilibrio, logras que la música pueda trascender. Claro, mi propuesta como músico a través de la música ecuatoriana ha sido quitarle esos anclajes que tiene. ¿A qué me refiero con anclajes? Aquí esto es ecuatoriano y nos encanta a los ecuatorianos, y vivimos felices los ecuatorianos porque nuestra música es la mejor, pero solo aquí. Nuestra música debe sonar a nivel mundial, con los estándares de calidad que tiene la música. Me va a decir, bueno, este señor es un arrogante al decir, ¿qué estándares tiene que tener la música? La música tiene estándares en el sentido del concepto de, en el sentido del concepto del, de poder trascender a nivel mundial. Si una música no tiene la posibilidad de conmover al público y de dejarle una joya para que pueda apreciarla, la gente no va a entender. O sea, a la final tú dices, bueno, qué linda música. Si tú puedes internacionalmente estandarizar una música ecuatoriana bien lograda, nadie va a decir, ah, esa es música ecuatoriana, entonces tradición ecuatoriana. No, van a decir, qué hermosa música. El momento que van a los bastidores y dicen, ¿de dónde es esta música de Ecuador? ¿Y dónde es eso? La música puede más que el territorio, más que la tradición del anquilosamiento a veces de la idea superflua del tradicionalismo anquilosante. La música debe estar universalmente ante todo, ante cualquier geografía, ante cualquier concepto tradicionalista. No hay que olvidar que la tradición es importantísima. Sin tradición no existe renovación. Hay una banda de aquí de Quito que se llama Anomalía, que logró fusionar pues la música jazz con el albazo, con el pasillo, y realmente es una combinación muy muy interesante de escuchar, porque la armonía de jazz pues en efecto hace unas cadencias extrañas. O sea, escuchar esos acordes es un poco extraño, pero con una melodía conocida es como un encontrón, ¿no? O sea, lo interesante del poder rearmonizar una pieza va por varios parámetros. Uno, el conocimiento primero de las herramientas para rearmonizar. Algo que no se habla mucho en la música es el buen gusto. O sea, si tú eres un arreglista y tienes un buen gusto, que es como decir, tienes una afinidad especial para hacer eso. Si tienes esa afinidad, que yo puedo tener toda la academia del mundo y puedo sentarme y querer escribir y decir, aquí pongo la quinta, la octava, aquí quito esto, aquí hago esto, le voy a poner esto porque el libro dice esto, otro, lo otro. Lo haces, funciona, suena. Pero si no tienes lo que nosotros llamamos ese condimento especial, que a veces es como los artistas, o sea, que pintan, o sea, tienen una cualidad especial, o el poeta. Puede saber una persona todas las reglas para hacer buena poesía, pero si no tiene esa chispa, son como habilidades que vienen con la gente. Alguien dice, no, o sea, cualquiera se hace músico, claro que puedes hacerte, pero siempre hay como una sazón especial. Creo que esa sazón puede ser así como los latidos del corazón. Claro, es una cosa como muy íntima, muy propia. Claro. Entonces, claro, si sí. Tú haces una buena organización con todos esos recursos y esas herramientas, da resultado. Y lo que tú tienes que proponer no es solo un ejercicio de reorganización, sino una obra de arte. Eso me decía Gerardo, usted está haciendo un ejercicio de armonía. Piense que esto es una obra. Porque no solo son acordes, tiene que hacer acordes que se encadenen y que tengan una noción, un sentido. Y sobre todo artístico. El término a veces uno no comparte en la música lo artístico. Hago música. Artesanal. Artístico. ¿Qué es artístico? El lograr que esa música trascienda. Que no trascienda ahora porque está de moda, trascienda siempre, que se quede para la historia. Sucede con Guevara, sucede con Salgado, sucede con muchos compositores ecuatorianos que no han tenido la oportunidad ni la ventaja de los medios para existir. Esos académicos, hay muchos populares, hay gente escondida en varios pueblos que tienen afinidades, habilidades con música, pero que no conoces. La mediatización permite que tengamos ídolos en la música. Es importante, así generas una forma de avanzada, pero a veces también es bambalina. Hemos hablado de todo un poco, y dentro de ello de las fusiones, de esto que está haciendo la gente nueva. Este es un ejemplo de ello, Hiddenland, que propone un pasillo, Fuego en el Alma se llama. ¿Quién es? Hiddenland, ellos hacen metal. Ah, ya. Hacen metal, y proponen... Y proponen pues este trabajo musical. Vamos a compartir con el maestro Cárdenas y luego vamos a conversar precisamente de ello. Y para con ¿para qué? ¿Cómo se dice? Para finalizar nuestro encuentro le preguntaremos al maestro pues qué tenemos para el año 2017 con la banda Sinfónica Metropolitana de Quito. ¿Estamos listos con el tema ya? Perfecto. Entonces ahí está, Fuego en el Alma, Hiddenland. Y seguimos aquí, en su radio Hermandad, FK593. Señoras y señores, respetable público, a continuación escucharemos el pasillo Fuego en el Alma, con letra de Simón Domínguez y la música de Hiddenland. Mientras yo sin ser 10:24. Y bueno, nos podríamos quedar aquí toda la mañana. Buenas. Buenas. Así como en el Día de la Cultura, que es en el programa larguísimo todo el día. Sí, ¿no? Para finalizar, quisiéramos preguntarle al maestro Cárdenas cuáles son los proyectos, cuál es la agenda para este año 2017. Bueno, este año tenemos varias cosas por hacer. Yo quiero invitar el día de hoy, para el día sábado 21 de enero, vamos a hacer nuestro primer concierto en la iglesia del Carmen Alto, dentro de una programación que siempre vienen ejecutando en la Fundación Museos de la Ciudad. A través de la iglesia del Carmen Alto se hacen conciertos con las agrupaciones de del Centro Cultural Mama Cuchara, de la Fundación, y empezamos este año con ese primer concierto, que lo haremos el día 21 de enero, sábado 21 de enero a las 3 de la tarde. Es abierto al público, están invitados todos. Haremos música universal de Gustav Holst, la suite de número 2 para banda militar, música muy bonita. Haremos también algo de Henry Mancini, un mosaico interesante con algunas de sus piezas importantes, como la Pantera Rosa, algunas cosas que contienen un mosaico de esta música, que también es importante permitir al público que pueda acceder a la música culta, a la música académica y también la música popular, la música latinoamericana. Haremos una suite de un compositor amigo, Victoriano Valencia, colombiano. Él es de Montería, de una región de la costa de Colombia. Es uno de los más importantes compositores de banda sinfónica de Colombia, y vamos a hacer su Cid Arrullo, que es una obra muy hermosa. Será un estreno nacional y al menos local en Ecuador, que no se ha tocado antes. Tocaremos música de Marcelo Ruano también, Oleaje, una composición con influencia afro-esmeraldeña, una obra de una compositora guayaquileña o quiteña, creo que es Diana Viteri. Creo que es muy importante que podamos mostrar también la composición de las compositoras ecuatorianas, en este caso Diana, que ha sido parte del ensamble. Bueno, ahora es percusionista de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y antes fue miembro del taller de arreglos y composición del municipio. Éramos compañeros hace años, y su trabajo se denomina Despedida. Me comentaba que fue cuando ya se fue a vivir en Cuenca a trabajar, y es también una influencia de música afro. Haremos Dolencias, con un arreglo mío que fue mi primer arreglo de música ecuatoriana, que tiene demasiada información musical. De acuerdo a la juventud, uno quiere poner los 50.000 acordes que conoce, los primeros que conoce, pero es una versión muy interesante, y la he rescatado del baúl de los recuerdos, y me parece muy interesante porque será la versión personal mía de cómo yo compuse, cómo yo creé ese arreglo. Haremos también música de Aranca Chaturian, La Danza del Sable. Es un repertorio muy interesante porque es variado. Lo interesante para los públicos, y estos conciertos son abiertos a públicos populares, una serie de conciertos que vamos a hacer, es hacer música popular, música académica y música latinoamericana, también ecuatoriana, desde luego, para que la gente se nutra y pueda escuchar todo tipo de música y pueda tener un bagaje más amplio. Eso dentro de este primer concierto que haremos en este mes. Luego haremos unos conciertos didácticos en el Teatro México en febrero, para escuelas y colegios. Haremos también en música sacra, vamos a participar con el coro juvenil y el coro infantil, haciendo un repertorio que estamos por definir. Todavía estábamos pensando a ver si se puede componer alguna cosa para participar con los chicos, y haciendo una obra para la banda, y en este caso los chicos como principales intérpretes. También tenemos el concierto de aniversario que está pendiente de la banda sinfónica. Justamente es en enero que se cumple 27 años, pero yo he solicitado a muchos compositores amigos como Marcelo Ruano, Jorge Oviedo, Lenin Estrella y algunos otros compositores que han sido parte de la Mama Cuchara, que compongan música para la banda con géneros ecuatorianos con todas las influencias. Puede ser jazz, puede ser influencia vanguardista, puede ser influencia más popular. La idea es tener un nuevo bagaje de lo que hablábamos hace un rato, de nueva música ecuatoriana compuesta en ese formato, porque es muy importante. Y a finales de julio, más o menos, tengo previsto encerrarnos con la banda a trabajar un mes entero para grabar música de los compositores ecuatorianos de tradición, con algunos arreglos que tenemos ahí, y nuevas composiciones de los compositores de Ecuador.

pura paiche, llamar a ella familia una vez que quiere la copa. Casari paiche, casari paiche. De la mañana con 10 de la mañana con 39 minutos, amigas, amigos, y nosotros volvemos ya con más de La Rayuela. Y está con nosotros Cristian Brito. Lo hemos invitado a Cristian porque queremos hablar sobre los tatuajes. Sí, como usted me escucha, que cada vez es más fácil encontrar estos letreros tatús, ¿no? En todo lado hay tatús y obviamente también nos encontramos con personas que llevan estos tatús en su cuerpo. Cristian, primero gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias tu tiempo. Comencemos haciendo un poco de historia, ¿no? Sobre los tatuajes. Él tiene un negocio, digamos, tiene un espacio llamado Arteria Family Tattoo, Cristian Brito y Vanessa Aldaz. Hagamos un poco de historia desde tu familia, precisamente. Conozco que tu padre también era, bueno, sigue haciendo tatuajes hoy. Comencemos desde la familia y luego vamos caminando un poco más. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un espacio que conocemos, es un lugar familiar para nosotros. La Casa de la Cultura pues es una puerta abierta al arte, ¿no?, en general. Y como tú me preguntas el tema de los tatuajes, en mi caso ha sido un poco hereditario, ¿ya? Mi padre, cuando era joven, cuando era adolescente, también realizaba este proceso a sus hermanos, a sus amigos en el barrio. Él vivía en La Tola. Entonces, y es algo que descubrí hace prácticamente poco tiempo, ¿no?, que él siempre lo tuvo oculto, y es hasta hace poco que salió nuevamente a la luz por una reunión familiar. Todos mis tíos me mostraron los tatuajes de mi padre y fue como muy, muy loco, ¿no? Fue muy interesante. Eso fue, entonces, a partir de ahí nosotros, o sea, yo empecé en el 97 aproximadamente, con el tema de los tatuajes acá en Quito. En ese entonces había muy pocos artistas, contados con una mano, y era muy difícil aprender, muy difícil encontrar el lugar donde te puedan enseñar, tal vez el estudio donde puedas aprender. Era como bien complicado porque era antes muy cerrado. Actualmente con las redes sociales, con los artistas famosos, con deportistas famosos de élite, se ha dado un poco un giro, ¿no? Un poco lo que es eso. Sí, ciertamente hace algunas décadas, pues quienes eran prontuariados, ¿no? Que tenían alguna deuda con la justicia, eran quienes llevaban pues sus tatuajes en los brazos, inclusive con un número, ¿no? Sí. Lo cual, por supuesto, lo volvía discriminatorio, ofensivo a su dignidad humana, claro, ¿no? Pero mira que luego pasa un poco el tiempo y ahora es parte de la estética, es parte de una forma de vida, inclusive de muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Sí, correcto. Es de hecho, el día de hoy ya no solamente es quien lleva un tatuaje, sino es qué tipo de tatuaje lleva. Antes la gente era como, uy, tiene un tatuaje, qué malo, es del demonio, ¿no? Ahora, pues, pueden mirar bien, hay detalles, hay de pronto el retrato de una madre, hay de pronto el nombre de un hijo. Hay muchos elementos que son bastante importantes en la vida de una persona como para llevarlos plasmado para siempre. Y eso es lo que ahora se ha abierto la puerta al mundo, en plan, ¿qué queremos ver? ¿Qué queremos plasmar en nuestra piel? ¿Por qué lo queremos hacer? Entonces es un mundo enorme y maravilloso que estamos empezando a explorar también. Cristian, mucho se ha hablado de lo, ¿qué te diría? De lo riesgoso que puede ser hacerse un tatuaje, que a la final puede causarte una infección, puede causarte alguna afección a tu piel o a algún órgano de tu cuerpo inclusive, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a eso? Porque conozco que ahora ya inclusive la tinta, hay tintas vegetales, sí ha cambiado, ¿no? Sí ha cambiado los elementos con los que ahora se hacen estos tatuajes, sí, evidentemente, ¿no? Ahora, como en todo, la tecnología, la evolución de todo, pues cambia y mejora para el bienestar de nosotros mismos. En el caso de las tintas, el compuesto básico del negro, por ejemplo, es el carbón. Entonces se habla de que es tinta vegetal, pero realmente está hecho de grafito, entonces es como, ya es un mineral. Entonces, pero no tiene nada que ver con las pintas, con las tintas que se usaban antes, en plan tinta para zapato, tinta Rotring, tintas chinas de estas que eran bien peligrosas por su alto contenido en plomo. Entonces, obviamente el plomo es un agente tóxico que lo respiramos a diario, pero que hay que tener muy en cuenta que ese tipo de materiales y tabúes ya pasaron a ser cosas del pasado, justamente. Tú mismo, yo estoy mirando ahora, tienes un brazo totalmente tatuado y el otro está a medio tatuar, ¿no? Ah, mira, también tienes tu cuerpo tatuado, el cuello. Mira, bueno, realmente Cristian tiene, realmente, digo, son pocos los espacios que no tiene tatuados. Exactamente, esos son los espacios que me quedan feos todavía. Ah, son los espacios que te quedan feos. Y bueno, tu idea supongo que es llenar tu cuerpo de tatuajes. Totalmente al 100% no creo. O sea, me gusta todavía que quede un poquito a la imaginación de las personas. No llegaría a tatuarme la cara, creo. O de pronto las palmas de las manos, creo también que no me tatuaría. ¿Se puede tatuar las palmas de las manos? Se puede tatuar incluso el globo ocular si quieres. Uy, qué fuerte sí, eso. Sí, no, en serio. De hecho, hoy en día pues la gente está acostumbrada en las redes sociales a mirar todo tipo de modificaciones corporales, ¿no? Que llevan al extremo incluso de hacer cosas como esa. Y bifurcaciones de lengua, incluso llegan a amputarse un pedazo de una falange o un pedacito de nariz para tener otro aspecto, ¿no? Eso está bastante loco también. Esto de tener el aspecto de felinos como que se puso también muy muy de moda, ¿no? Uh-huh. El aspecto de felinos, el parecer realmente más bien como, ¿qué te digo? Un look más bien animalista, ¿no? Pero, bueno, siempre hablamos de que afortunadamente tenemos este libre albedrío que nos permite vivir, pensar y actuar como cada cual. Sí, como seres humanos libres podemos hacerlo, ¿no? Y nosotros como profesionales nos toca brindar la garantía la asepsia, la profesionalidad y pues todo lo que está en nuestras manos para poder brindar, digamos, un producto, digamos, un tatuaje, pero con la mayor garantía y, e higiene, ¿no? Porque de aquí viene tu pregunta que decías, ¿qué riesgos tenemos? Te podría decir que los primeros 5 o 6 días tienes un riesgo de contraer alguna infección por causas externas, como no lavarte bien la piel o de pronto un raspón o un golpe con algo sucio, siempre como en cualquier otra herida, viene a ser un posible entrada para los gérmenes, ¿no? Una posible. Entonces, nosotros debemos tener ciertos cuidados a la hora de realizarnos un tatuaje, de higiene, de tratamientos con cremas, en las que garantizamos que en una semana, si tú lo haces bien, el tatuaje está correctamente curado para siempre. La herramienta con la que ustedes tatúan se podría decir que es una pluma eléctrica, ¿es correcto esto? Verás, se compone de dos partes principales, ¿no? Que es la máquina, que es donde van las bobinas, el eje que mueve lo que es la aguja, y otra que es el grip, o el lugar donde sujetas en sí, que va alrededor de la aguja. Entonces, esta es la pieza que tiende a ser desechable normalmente, pero que si tú tienes el correcto equipo y material, puedes llegar a esterilizar. Entonces, como en cualquier hospital, requiere un, pues digamos, de un ultrasonido que remueva lo que son los restos de tinta, residuos diferentes. Hay químicos que se usan junto al ultrasonido para matar a cualquier bacteria. A partir de ahí, pues, el secado tiene que estar bien sellado con una selladora eléctrica. De ahí tiene que haber un ciclo de esterilización, ¿no? Entonces, las personas que están al tanto de esto saben el tiempo, la temperatura y todo lo que tiene que ver con el tema de la correcta esterilización. Y una vez que tenemos el material listo, pues, es como ya lo tenemos nuevo, nuevamente. Como en cualquier hospital y clínica, como les repito. Y si hablaríamos de costos, ¿qué tan caro puede llegar a ser un tatuaje? En vista del material que se usa y todo lo que nosotros necesitamos a la hora de la elaboración misma, del mismo, cobramos un mínimo de $50. En plan, un nombre pequeño, un símbolo pequeño, tal vez algo. Si llega a ser más pequeño aún, podemos hablar incluso de 40, pero ya son casos, no son siempre los casos, ¿no? Pero a partir de ahí trabajamos por sesiones, una sesión puede durar varias horas. El costo son de 200, 250 o más, depende de la calidad del trabajo. ¿Cuál ha sido el tatuaje por el que más has cobrado? ¿Tienes memoria de eso? Hay personas que aún se siguen tatuando y siguen pagando sesiones de 250 desde hace años. Y lo hacen cada mes, cada dos meses, cada tres. Es parte de su inversión familiar. Exactamente. De hecho, es algo que te fortalece, ¿no? El espíritu en general sirve full bien a la hora de querer transmitir algo, ser un poco más optimista, fuerte, positivo ante las cosas. El tatuaje es una excelente vía para eso. Esta mañana está con nosotros, amigas y amigos, Cristian Brito, de Arteria Family, ¿no? Tatú, con quien estamos precisamente conversando. Él tiene, les decía hace un momento, tatuado muchas, muchas partes de su cuerpo y además bellísimos, ¿no? Unos colores que, miren, hay rostros perfectamente logrados. ¿Qué te hizo estos tatuajes? Como le comenté, yo empecé bien joven, entonces con el tema de la dolarización en el país tuvimos también que, como otras pequeñas empresas, cerrar o abandonar el país. En ese entonces tuvimos la fortuna de trabajar en Europa durante 14 años y desde allí, pues, en varios estudios con muchos artistas de muchas nacionalidades. En concreto, lo que ves aquí me lo hizo Javi Castaño de Barcelona. Esto de aquí arriba es una cobertura de un tatuaje antiguo que me lo hizo el Brujo de Madrid. Esto de dentro es de un amigo, Vladimir, de Bulgaria, también. Esto es también de Joel Kennedy, un americano de Seattle, en una convención de Barcelona. Esto también del Brujo. O sea, tengo trabajos como de unos 30 tatuadores diferentes y todos muy buena onda, recuerdos súper positivos de lugares, de personas, de momentos. Eso es como un diario, ¿no? Se convierte en un diario. Claro que sí. Si es que hay alguien de nuestro público interesado en conocerte, en visitarte, dinos dónde podrían hacerlo. Con muchísimo gusto. Estamos situados en la 6 de diciembre, E8-132 y Jerónimo Carrión, en la 6 de diciembre y Carrión. Es del edificio Torre 6. Estamos en la misma 6 de diciembre. O si no, al teléfono 097-919-2223 o en las redes sociales como Arteria Family Tattoo. Cristian, se me escapa una cosa. Pude ver en vivo y en directo una muchacha que tenía un tatuaje, pero como un alto relieve. Ya. Ya. Uh-huh. Eso significa que hay calor, hay candelas de por medio, ¿no? ¿Sí? No. Eso significa que tienes que su piel seguramente es una piel de tipo queloide. Entonces tiende a formar la cicatriz desde más adentro, por lo que termina teniendo un relieve. Eso sucede cuando un tatuador profundiza mucho la aguja. O sea, llega a traspasar la capa necesaria para el regeneramiento normal y tiende a levantarse la piel, como mencionas tú, haciendo un queloide. No es normal. Más bien es un tipo de enfermedad, ¿no? De cicatriz. Quiero decirte gracias. Gracias tu tiempo. Gracias, Andresito, nuestro querido Andrés. Su buena onda de acolitarnos de cuando en cuando. Gracias, te deseamos muchos éxitos y, por supuesto, esta es tu casa. Muchas gracias a ustedes, familia. Arteria está siempre abierto para ustedes. Gracias. Siendo las 10:51, pues vamos a escuchar el siguiente tema de Luis Dimitrov Rodríguez, Neo Chuya. Mi chula corazón, mi chula vida, mi

muchas, ¿no? Ella dice que son como 600. Yo no sé si exactamente eso, pero hizo un casting muy riguroso hasta que halló a la chica ideal para el personaje que ella quería. O sea, ella parte de sus propias experiencias. Ella ha confesado que no es exactamente lo que ella, su relación con su padre, cómo fue, pero algo de su biografía está plasmada en esa película. Que no somos historiadores, no hay que ser fiel a lo que me pasó en la vida a mí, pero hay que partir de ahí. Y ella ha partido experiencias propias para hacer su película. Y ese es el gran éxito. Hay mucha verdad en esa película. Hay mucha verdad. Alba es la primera película de Ana Cristina Barragán que nace a raíz de un guión de tesis. Hasta el momento la película ha ganado 13 reconocimientos en festivales internacionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 2 minutos. Qué placer tan grande. Está con nosotros Karina López, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ella está estrenando Tu Mejor Versión. Este es un programa que tiene que ver con sentirnos bien, con sentirnos mejor, con reinventarnos, si cabe el término. Es un programa de salud. Es un programa, yo digo que también un poco de espiritualidad, porque todos estos temas como que van cogidos de la mano entre ellos. Chicachito, y es un programa que se va a transmitir en nuestra radio, ¿no? Por supuesto, sí. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Karina es venezolana. Karina es venezolana, nosotros igualmente como fraternos que somos, le abrazamos, le decimos bienvenida a nuestro país también. Y bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Y bienvenida a nuestro equipo de trabajo. Bueno, Karina, cuéntanos de tu programa. ¿Qué es lo que estás proponiendo tú con Tu Mejor Versión? Bueno, en principio, muchísimas gracias por invitarme y por ese caluroso recibimiento. Tu Mejor Versión es un programa dedicado a cada uno de nosotros, los seres humanos que, como bien lo mencionaste, estamos buscando esa parte espiritual para hacer una mejor versión de nosotros mismos. Es más que reivindicarnos, es empoderarnos de lo que sí tenemos y no estar pendiente tanto de lo que no tenemos. Siempre le preguntamos a alguien, ¿y quién eres? Y entonces se quedan, como decimos en Venezuela, con cara de ponchado cuando no saben qué responder y empiezan a dudar y a tutear y dicen, bueno, básicamente yo no soy, y quedan así, ¿no? No soy tal cosa o me falta aquello o lo otro, ¿no? Tú dices, bueno, pero ¿por qué no se enfocan también en sus fortalezas? En eso que lo hace ser una mejor persona cada día. Y a veces no sabemos cómo utilizar esas fortalezas y por eso consideramos que son una debilidad. Y básicamente el programa consiste en eso, en enfocar a las personas a que desarrollen su mejor versión con alternativas que le permitan sentirse mejor, en bienestar y que den la importancia a temas tan básicos como por ejemplo la gratitud, que fue uno de los primeros temas que se habló el pasado lunes 9 de enero en mi primer programa. Y la gratitud es algo que nos permite reconocer en otros las cosas buenas que hacen por nosotros. Porque vamos por la vida y de repente hoy me invitan ustedes al programa y puedo ser tan malagradecida que ni siquiera se dé las gracias porque simplemente considero que me lo merezco. pero no, o sea, gracias por esta invitación, gracias por darme la oportunidad de darme a conocer para que las personas escuchen mi programa, gracias por las lluvias que también hacen que la grama siga creciendo, las flores crezcan, ¿verdad?, nuestros cultivos, gracias por el sol fuerte que ilumina nuestros días, o sea, es dar gracias por cosas que damos normalmente por sentados. Hablas ahora de la gratitud. Y sí, parece que a veces los seres humanos tenemos tanto y tanto que no nos damos cuenta de tanto que tenemos, ¿no? Entonces estamos malhumorados, mal genios, tristes por lo que no tenemos, por lo que quisiéramos tener y no lo tenemos. Porque las cosas fueran de tal manera, pero no lo son. Es así. Y en ese, digamos, en ese malestar, en esa rabia, en esa impotencia, pues desperdiciamos los momentos buenos, las energías positivas y nos quedamos en la queja, ¿no? Simplemente en la queja. Ayer, a propósito de lo que tú dices, gracias por la lluvia, se hablaba de que qué maravilla que ahora todavía tengamos ese tipo de lluvia que tenemos acá en Quito, ¿no? Y se dan dos cosas. ¿Cómo llueve en Quito? Qué terrible, qué invierno tan grave, en fin. Si hace sol, ¿cómo quema este sol? Vamos a morir achicharrados. Es decir, no nos quedamos con nada, ¿no? Y no nos quedaremos nunca con nada porque pues la vida no está hecha a tu estructura, a tu modelo. La vida está hecha para todos los seres humanos, con negros, blancos, grises, amarillos, rojos, en fin. Claro, y ese es el problema del ser humano cuando dice voy a buscar la felicidad. Pero la felicidad está dentro de nosotros mismos. Cuando valoramos todo lo que tenemos, cuando vemos a nuestro alrededor y nos sentimos afortunados por tener condiciones y circunstancias diferentes a otras personas. Y es muy cómico que también uno escucha de repente, seré feliz cuando me gradúe, cuando tenga la casa o cuando tenga mi vehículo. Y a través de este programa quisiera enviar ese mensaje de que no será feliz cuando tengas objetos, sino cuando empieces a valorar cada paso que diste para obtenerlo con ese esfuerzo, con ese sacrificio, con ese trabajo diario para decir, oye, hoy tengo mi hogar y más allá de la estructura, tengo un hogar donde tengo un esposo, tengo unos hijos, tengo una familia que me ama, que me quiere y que está conmigo en las buenas y en las malas. Karina, y pues primero comentar a la audiencia que nos está escuchando el horario de tu programa. ¿Cuándo vamos a escuchar este programa? Sí, son todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde y con una hora de duración. Y la otra pregunta sería, ¿qué te motivó a hablar de estos temas precisamente en la radio? Bueno, en principio tendríamos que ir un poquito más allá. La realidad es que yo tenía un estilo de vida totalmente diferente al que llevo hoy día, valga la redundancia. Mi estilo de vida era bastante estricto, bastante organizado, bastante estructurado y no habían esos matices. O era todo blanco o era todo negro. Y realmente conocí la psicología positiva y empecé a observar lo maravilloso que es el mundo más allá de esos negros o blancos y que también habían matices y que en definitiva en alguna oportunidad yo también estuve buscando la felicidad más allá de mí misma, cuando me gradúe, cuando gane más dinero, cuando tenga esto o aquello, ¿no? Entonces cuando empecé a ver otra realidad, empecé a sentirme mejor y a mi alrededor otras personas que también estaban, digamos, con las mismas herramientas de psicología positiva, empecé a observar esos cambios y dije, bueno, pero si yo he visto esos cambios, no solamente en mí, sino a mi alrededor, ¿por qué no empezar a trabajar con personas para que también logren esto que yo hoy día siento como una satisfacción de vida? Y empecé el proyecto justamente acá en el Ecuador el 4 de enero del año pasado, ofreciendo charlas, talleres y acompañamientos personalizados a tanto empresas como personas particulares que deseaban algún tipo de ayuda. Y luego me invitaron justamente acá a un programa en la Radio Casa de la Cultura, luego de haber realizado una charla en Conquito, y al verme allí frente al micrófono dije, bueno, pero ¿por qué no dar este mensaje a otras personas. O sea, tal vez puedo llegarle a muchas personas a través de talleres y charlas, pero tal vez no llego a tantas como quisiera llegarles, ¿no? Y empecé a participar en otros programas de radio, en donde también era invitada para hablar de psicología positiva y de lo que estoy haciendo. Y en algún momento me planteé la posibilidad de hacer un programa y se me abrió aquí, lo cual estoy sumamente agradecida con el señor Patricio por darme este espacio, ¿no? Que estoy segura no se lo dan a cualquiera, ¿no? Así es, la verdad es que ser parte de este equipo de seres humanos, de soñadores, uh-huh. un poquito de loquitos, un poquito de todo, sigue siendo un privilegio, ¿no? Sigue siendo un privilegio, claro que sí. Ahora tenemos, y te comento, Karina, tenemos una buena noticia. Nos han, precisamente hace pocas horas, nos han anunciado ya que esto de la frecuencia en FM ya es un hecho. Está publicado ya. Y la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos, pues ciertamente lo celebra, felicita gestiones desde las autoridades, pero fundamentalmente hay nombres que hay que decirlos, ¿no? En honor a la justicia, nuestra misma Laurita, Laura Ríos, que ha hecho su parte grande para que esto pueda pasar. Patricio Álvaro, ahora en esta administración, Francisco Ordóñez, ¿no? Pancho Ordóñez, nuestro compañero director. En fin, han sido esfuerzos, han sido consecuciones que han tenido. Miren ustedes este resultado. Y claro, en honor a la verdad, han pasado tantos años que lo hemos visto como con un poco de escepticismo, ¿no? ¿Será? ¿No será? ¿Qué irá a pasar? ¿Un año más? ¿Lo lograremos? Bueno, lo logramos, y lo logramos, hablo en plural. Cierto es, ¿no? Cuando hay cosas buenas nos incluimos todos, pues ahí nos subimos todos a la camioneta, ¿sí? Entonces yo me subo también a la camioneta y digo, lo logramos. Ha sido una aspiración de muchos años de quienes hacemos la institución como Casa de la Cultura, y mucho más quienes hemos hecho buena parte de nuestra vida aquí en la radio. Entonces sí, nos alegra, nos pone optimistas frente a nuevos retos, sin duda alguna, nuevos retos, nuevos aprendizajes, pero estamos felices, es un logro grande, que acaba de obtener pues la Casa de la Cultura y su radiodifusor. Karina, volvamos al tema de tu programa. Y cierto que es interesantísimo, ¿no? Cierto que es interesantísimo hablar de salud, salud emocional sobre todo, porque decíamos al inicio, son temas que van ligados unos al otro, ¿no? Últimamente han habido una cantidad de personas denominadas coachings, ¿no? Pero también han generado un poco de escepticismo a la vez, porque pues ha habido mucha novelería también alrededor de esto y un poco de, ¿qué te diré?, falta de seriedad al momento de cumplir con estos coachings. ¿Te parece que va por ese lado? ¿Estoy equivocada? ¿Hay una falsa apreciación? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, en principio existe, obviamente, cierto escepticismo, porque muchas personas se han topado con coaches que tal vez no tengan las herramientas completas para poder ayudar a otras personas. Una de las cosas que siempre me preguntan mis clientes o amigos, inclusive, me dicen, ¿y cómo haces cuando encuentras a una persona que tiene una patología o una enfermedad? ¿Los tratas igual? Y yo, con la honestidad que me caracteriza como persona, es que en realidad no los trato. ¿Por qué? Porque no soy psicóloga de profesión. Entonces, antes de empapelar más la situación, le digo, con mucho respeto, en estos momentos no voy a poder tratarte porque observo que es un desafío para mí que no estoy preparada para cumplir. Te pudiera remitir a ciertos profesionales que estoy segura te podrían ayudar. Pero la realidad es que no todo el mundo actúa de esa buena manera, porque prevalecen los beneficios económicos. Entonces prefieren ganarse el dinerito y empapelar más a la persona que hablar con honestidad y decir cuáles son tus limitaciones. Y creo que eso hace ser realmente lo que el nombre de mi programa lo dice, una mejor versión de ti misma, cuando sabes cuáles son tus límites y hasta dónde puedes llegar. ¿Y cuáles son tus bondades? También. ¿No? ¿Cuáles son tus potencialidades? Pues y las desarrollas y las potencias mucho más, ¿no? El conocerse, el autoconocerse, ciertamente será fascinante toda la vida, ¿no? Esto de saber quiénes somos, para dónde vamos. Nosotros acá en el programa con frecuencia decimos, cuando topamos casos de medicina a nivel emocional o medicina tradicional, digámoslo así, convencional, que siempre será lo mejor observar, analizar especialistas que nos ayuden con probidad, con solvencia, ¿no? Y para eso tenemos que ser cuidadosos. No, que mire, que acá este spa, que acá el consultorio de... No, no. Usted revise, tómese el tiempo, analice, tenga una, dos, tres opiniones y escoja la que a usted sienta que es la mejor, que le ofrece seguridades en todo campo. Karina, vamos a estar pendientes de tu programa. Nosotros te agradecemos también el hecho de que compartas con nosotros, que seas parte de nuestro equipo, de nuestra radiodifusora. Te deseamos mucho éxito y, por supuesto, igual, ¿no?, mucha luz, mucha responsabilidad para que tu programa sea todo lo trascendente que tú esperes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, no me queda más que invitar a todos los radioescuchas a sintonizar todos los días lunes a partir de las 2 de la tarde Tu Mejor Versión. Tu Mejor Versión, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con Karina López. Un abrazo siempre, Karina. Gracias. Vamos a escuchar ahora el maestro Leonardo Cárdenas, que nos acompañaba un ratito antes. Esta versión, Toro Rabón. Thank you. 11 de la mañana con 20 minutos. Seguimos con más de La Rayuela. Y bueno, está con nosotros Hugo. Ustedes saben que él es un caminador, decimos, ¿sí? Un caminador por la paz, por la dignidad. Y pues la verdad es que todo el tiempo nos cuenta sus historias, sus anécdotas. Pero ahora viene por otra razón. Y es a invitarnos porque Quijos, de donde él es, Quijense, pues está de fiesta, son 62 años. Buenos días, Hugo. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días a los amigos oyentes de la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Aquí en Quito. Ayer estuve aquí en Quito, estuve con Amayacu. Tuve que ya buscar, guarecerme, buscar posada donde una amiga. Bastante agua, ¿no? Sí, mucho, bastante. Lo que pasa que yo iba a venir con botas de caucho. Ya. Entonces, tengo unas botas vaqueras. Y entonces, bueno, ya estamos aquí. Para hacerles la cordial invitación, para que vengan, visiten, intercambiemos. Más conozcan lo que es Quijos. Que estamos celebrando 62 años de vida política, económica, cultural. Y de aquí a 3 horas más. No. Eso iba precisamente a consultarle, don Hugo Hati. Cuéntenos, ¿cómo llegamos a Quijos? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado nada más y nada menos a 100 kilómetros de Quito. O sea, en bus estamos hablando 3 horas, que cuesta $4. Ahora, si es que tiene carro propio, en hora y media está en Baeza, que es la cabecera cantonal del cantón Quijos. Quijos está conformado por Papaliacta, en donde usted puede disfrutar de aguas termales, de la belleza de la Antizana, del Cayambe Coca, una infinidad de gente. Los Papayactas, gente que tiene miles de cientos de existencia, que tenga la oportunidad de ver los, quedan pocos Papayactas. Luego vamos Cuyuja, que es otra parroquia, en igual manera, en donde si usted puede practicar la escalada deportiva en la Peña Pibico. Y en Papayacta se encuentra el asentamiento de 1,000 hectáreas. Imagínense, 1,000 hectáreas, en donde está la ciudad, el asentamiento de los Quijos, en el sector de Huila, en el sector de la Esperanza, que bueno, es con otros nombres actuales. Entonces ahí usted puede ver las construcciones, ver cómo eran o son los Quijos. Eso es Cuyuja. En Cuyuja de igual manera está las centrales hidroeléctricas La Victoria, está a medias ahí botado el trabajo, la central hidroeléctrica Quijos que estaban construyendo los chinos, ahí está, dejaron ahí a medias esta central hidroeléctrica. Y estamos a un paso del volcán nevado, para nosotros el Taita Antizana. Luego llega Baeza, que ya está, esa es la cabecera cantonal en donde yo vivo, en donde de igual manera la característica de un quijense es que es muy amable, es muy sincero, muy trabajador, muy humanitario, muy solidario. O sea, cuando llega usted a Quijos, es una ciudad de santa paz, de tranquilidad. Ahí usted puede amanecerse, puede dormir en la vereda. Bueno, claro, es de clima templado, eso sí. Pero hay hoteles de 10, de 15, de 30, si quiere otro de 80, eso no hay problema. Hugo, y díganos, ¿cuál es, gastronomía deben tener, pero una comida inmensidad riquísima, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el plato típico de Quijos? No hay uno solo. Hay muchos no, platos claro. típicos. O sea, por ejemplo, podemos hablar de los Quijos Son plantas, hermanas plantas que están en el monte. Por ejemplo, yo hago el helecho. Hay el helecho, la gualea, el zambo, el maíz. Entonces son plantas que son de la zona. Por ejemplo, la comida del arriero, del que sacaba la,

Son las 11:30 de la mañana y pues les recordamos a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando que en esta mesa de trabajo está justamente don Hugo Hatti. Sabemos que entre otras entrevistas pues ha venido a algunas a la radio hablándonos sobre, por ejemplo, de temas de caminatas, de turismo. Pero en esta ocasión pues don Hugo ha traído pues la buena noticia que Quijos, el Cantón Quijos, está de fiesta. Son 62 años de cantonización y pues esta fiesta se celebra con fe, esperanza y alegría. El mensaje pues de la alcaldía es que se vivan estas fiestas y que seamos los mejores anfitriones. Se saluda a la gente con el permanente compromiso de desarrollo. En estos 62 años de cantonización del Cantón Quijos, pues don Hugo Hatti ha venido a informarnos pues de algunas tradiciones, algunas incluso comida típica que se hace en las distintas parroquias. Hemos hecho un recorrido por las parroquias. Ahorita nos podría nombrar la parroquia que viene en este recorrido. Por supuesto que es Baeza. Baeza es la cabecera cantonal de Quijos, en donde Baeza está construido encima de la infraestructura de los Quijos. Los Quijos es uno de los primeros habitantes de esta zona. Quijos, Baeza, cabecera cantonal, en 1500, cuando los europeos, los españoles, ingresaban a lo que es ahora la Amazonía, hicieron el asentamiento de como Baeza, pero la resistencia, la fuerza del pueblo Quijos, hubo enfrentamiento. Hubo, lamentablemente, enfrentamiento, en donde los Quijos, las construcciones que construyeron los españoles, quemaron. Y lo que es ahora Baeza Antigua, en donde es una especie de isla, en donde estaba asentada toda lo que es la jefatura política, el municipio, o sea, una especie de isla, se empezó. Pero para eso, de igual manera, hubo el terremoto el 5 de marzo de 1987 que afectó toda nuestra zona. Terremoto. Entonces, como era como una isla, la gente cayó en pánico. Entonces, nerviosa la gente, como el municipio, en ese entonces, ilustre municipio de Quijos, compró ya 40 hectáreas a don César Bolaños para hacer la tercera urbanización, en donde es ahora Baeza Antigua. O sea, nos hemos dado un círculo, lo que es Baeza. Ahora, hablar de Baeza, estamos hablando de historia, en donde de igual manera usted puede usted compartir con la gente que tiene esta información para que usted se ilustre sobre el este. Eso es lo que es la cabecera cantonal, en donde están asentados. Luego hablamos Borja, que está ubicado de Baeza con dirección al norte. Borja es la parroquia más poblada. Quijos, estamos hablando de 6.000 habitantes. Borja está sobre los 2.200 habitantes. Y Borja, el privilegio de Borja es Quijos, su relieve, su topografía es un valle, que es bañado por el río Quijos. Y Borja tiene el privilegio de ser plano, porque las otras parroquias, la topografía es bastante irregular. Ganadería, de igual manera usted puede conseguir gastronomía, una infinidad de cosas. Luego hablamos la parroquia de Cosanga, que está con dirección al norte. Perdón, al oriente. Cosanga es conocido por ser el lugar en donde se realiza la observación de las aves. Y es por esa razón de que es uno de los lugares en el mundo que tiene ahora está registrada como 532 especies de aves. Y finalmente tenemos Sumaco, que es una parroquia nueva que está asentada a orillas del río Quijos, a faldas de la reserva de biosfera de Sumaco. ¿Cuántas parroquias en definitiva? En total somos cinco parroquias. Pues en mis manos justamente tengo la agenda de programación para vivir estas fiestas, ¿no? Quijos de fiestas, 62 años de cantonización. La programación para el mes de enero de 2017 se parte desde el viernes 13, es decir, mañana. Ya hay fiesta, ¿no? A las 8 horas el homenaje en cada parroquia, como nos ha indicado don Hugo, 5 parroquias y cada una va a vivir esta fiesta, ¿no? La Chiva Fiesta Móvil con música de banda. A las 14 horas el pregón Calles Céntricas de Baeza con un concurso El Oso de Oro. ¿Qué es esto del Oso de Oro? Es un concurso que organiza esta fiesta. Esta fiesta, la responsable de esta fiesta es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos. O sea, él es el que tiene que tener todo el presupuesto para hacer este festejo. Y este concurso de danza, de baile, vienen de todo el país. Y como reconocimiento se le da una estatua de oso. Es por esa. ¿Por qué el oso? Porque nuestra zona es el hábitat, es el lugar en donde viven las osas y los osos. A las 18 horas, el globo aerostático y fuegos artificiales en la cancha cubierta de Baeza. 21 horas, coronación de la Reina de Quijos 2017. En Baeza, en el Coliseo Miguel Iturralde. Miguel Viteri, Trío Invernal y Patia Loja. Yo me llamo Diana Gabriel y los búfalos estarán en esta gala de coronación. Asimismo, el sábado 14, desde las 10 horas. Demostración de canes de policías finalistas de Ecuador tiene talento en el Estadio Julio Semper de Baeza. 16 horas, cuadrangular de Ecuavoley, cancha cubierta de Borja. El domingo 15, a las 8 horas empieza la Feria Turística Artesanal y Gastronómica La Ruta del Agua 2017. Baeza, en la plazoleta del Paseo Comercial. ¿Por qué el nombre La Ruta del Agua? Respecto a los ríos. El Valle del Quijos, una parte de lo que es el territorio de la provincia de Napo, es el lugar de bastante agua. Tenemos, ustedes, hermanos quiteños, ustedes tienen la suerte, fortaleza de saborear la Mama Yaku. ¿No ve que trae en el agua de Papayeca? Justamente. Trae en el agua de Oyacachi, de toda esa zona. Entonces, por esa razón de que es una bendición de que nosotros vivimos con nuestra Mamayaco. Por esa razón de que se le ha tomado como ruta del agua, del agua. A las 10 horas, el ciclo Paseo Papayacta Baeza, Quijos, un lugar de vida para todos. 16 horas, cuadrangular de Cuabole y en la cancha cubierta de Baeza. Y síguenos con la fiesta el lunes 16, desde las 8 horas, el paseo por los caminos del arriero con banda de pueblo en la parroquia de Borja y Huagrayacum. 15 horas, corrida taurina, desfile de caballos de pura sangre en el barrio Huagrayacu, con toros de pueblo, enanitos toreros y banda de pueblo. El martes 17, a las 8 horas, Santa Misa. Baeza en la iglesia de la Nueva Andalucía. 10 horas, desfile cívico en las calles céntricas de Baeza. 12 horas, la sesión solemne en el Coliseo Unidad Educativa Baeza. Y para terminar con broche de oro estas jornadas de fiesta, 19 horas, cierre de programación en las canchas cubiertas de Baeza. Estarán pues a cargo del show Orquesta San Villao, Los Provincianos y Grupo La Bailanta, ¿no? Pues increíble esta agenda organizada por la alcaldía y por el gobierno descentralizado municipal de Quijos. Agradecemos también la entrevista a don Hugo Jati. Muchas gracias por traernos esta información valiosísima de este cantón y pues por enseñarnos y a visibilizar también estos lugares únicos de nuestro país. Le agradecemos mucho por ese entorno. A usted, Gabriel, muchas gracias a todos los amigos oyentes. Vengan, disfruten y conozca a Quijos porque es un paraíso. Muy buenos días. Muchas gracias, don Hugo. A continuación, como hemos dicho, vamos a presentar una joya de la literatura universal. Diría yo una de las mejores plumas de nuestra América Latina. Estoy hablando de Ernesto Sábato, este escritor argentino. Y queremos presentar en esta ocasión un fragmento que lleva por título Querido y remoto muchacho. Es un fragmento, un hermoso pasaje de la novela Abadón el exterminador, la última novela del argentino, donde brillantemente se refiere a la creación artística. Es una carta de Sábato, del propio Sábato, en carne y hueso, a un muchacho que no sabe por dónde andaba ni qué le sucedía, pero que había sacado por un momento la cabeza de debajo del agua por desesperación y había escrito a Sábato pidiéndole ayuda, consejo, siquiera una sonrisa. Él, el chico, quería ser escritor, pero no sabía bien cómo empezar, o por dónde, ni a quiénes dirigir su escritura. Rellenó una cuartilla, le echó el correo y provocó una deflagración sin precedentes, porque Sábato le contestó en Abadón el exterminador. Escuchemos de la voz de Ernesto Sábato, Querido y remoto muchacho. Querido y remoto muchacho, me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni siquiera con las ideas de mis ensayos, que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy, sino a lo que querría ser, si no estuviera encarnado en esta carroña podrida o a punto de podrirse que es mi cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el tumulto de mis ficciones, como esas boyas ancladas en la costa, sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien, podría ayudarte, quizá lo he hecho, con esa mezcla de ideas, con fantasmas vociferantes o silenciosos que salieron de mi interior en las novelas, que se odian o se aman, se apoyan o se destruyen, apoyándome y destruyéndome a mí mismo. No rehuyo darte la mano que desde tan lejos me pedís, pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco, a veces menos que lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomáramos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires. Te desanimás porque no sé quién te dijo no sé qué, pero ese amigo o conocido, qué palabra más falaz, está demasiado cerca para juzgarte. Se siente inclinado a pensar que porque comes como él es tu igual, o ya que te niega, de alguna manera es superior a vos. Es una tentación comprensible. Si uno come con un hombre que escaló el Himalaya, observando con suficiencia la forma en que toma el cuchillo, uno incurre en la tentación de considerarse su igual o su superior, olvidando, tratando de olvidar, que lo que está en juego para ese juicio es el Himalaya, no la comida. Tendrás infinidad de veces que perdonar ese género de insolencia. La verdadera justicia solo la recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad, de lucidez y generosa comprensión. Cuando aquel resentido de Sainte-Beuve afirmó que jamás ese payaso de Stendhal podría ser una obra maestra, Balzac dijo lo contrario. Pero es natural. Balzac había escrito la comedia humana y ese caballero una novelita cuyo nombre no recuerdo. De Brahms se rieron personas semejantes a Saint Bell. ¿Cómo ese gordo iba a ser algo importante? Hugo Wolf sentenció en el estreno de la Cuarta Sinfonía. Nunca antes en una obra lo trivial, lo vacuo y engañoso estuvieron más presentes. El arte de componer sin ideas ni inspiración ha encontrado en Brahms su digno representante. Mientras que Schumann, el maravilloso Schumann, el desdichadísimo Schumann, afirmó que había surgido el músico del siglo. Es que para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Y por eso tan pocas veces el creador es reconocido por sus contemporáneos. Lo hace casi siempre la posteridad, o al menos esa especie de posteridad contemporánea, que es el extranjero, la gente que está lejos, la que no ve cómo tomás el café o te vestís. Si eso le pasó a Stendhal y Brahms, ¿cómo podés desanimarte por lo que diga un simple conocido que vive al lado de tu casa? Cuando apareció el primer tomo de Proust, después que Gide tirara los manuscritos al canasto, un cierto Enrique On escribió que ese autor se había encarnizado en hacer lo que es propiamente lo contrario de una obra de arte. El inventario de sus sensaciones, el censo de sus conocimientos, en un cuadro sucesivo, jamás de conjunto, nunca entero, de la movilidad de los paisajes y de las almas. Es decir, ese presuntuoso critica casi lo que es la esencia del género proustiano. ¿En qué banco de la justicia universal se pagará a Brahms el dolor que sintió? Inevitablemente hubo de sentir aquella noche en que él mismo tocaba el piano en su primer concierto para piano y orquesta, cuando lo silbaron y le arrojaron basura. No ya Brahms. Detrás de una sola y modesta canción de Discépolo, cuánto dolor hay, cuánta tristeza acumulada, cuánta desolación. Me basta ver uno de tus cuentos. Sí, ya lo creo que un día puedes llegar a ser algo grande. Pero estás dispuesto a sufrir todos esos horrores. Me decís que estás perdido, vacilante, que no sabes qué hacer, que yo tengo la obligación de decirte una palabra. Una palabra. Tendría que callarme, lo que podrías interpretar como una atroz indiferencia. O tendría que hablarte durante días, o vivir con vos durante años, y a veces hablar, y a veces callar o caminar juntos por ahí, sin decirnos nada, como cuando se muere alguien que queremos mucho, y cuando comprendemos que las palabras son irrisorias o torpemente ineficaces. Solo el arte de los otros artistas te salva en esos momentos, te consuela, te ayuda. Solo te es útil. ¡Qué espanto! El padecimiento de los seres grandes que te han precedido en ese calvario. Es entonces cuando, además del talento, del genio, necesitarás de otros atributos espirituales: el coraje para decir tu verdad, la tenacidad para seguir adelante, una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de reiterado descreimiento en tus fuerzas. Una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles. Una necesidad de afecto y una valentía para estar solo, para rehuir la tentación, pero también el peligro de los grupitos, de las galerías de espejos. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, en un barco como Melville, en una selva como Hemingway, en un pueblito como Faulkner. Si estás dispuesto a sufrir, a desgarrarte, a soportar la mezquindad y la malevolencia, la incomprensión y la estupidez, el resentimiento y la infinita soledad, entonces sí, querido B, estás preparado para dar tu testimonio. Pero para colmo, nadie te podrá garantizar lo porvenir. Porvenir que en cualquier caso es triste. Si fracasás, porque el fracaso es siempre penoso, y en el artista es trágico. Si triunfas, porque el triunfo es siempre una especie de vulgaridad, una suma de malentendidos, un manoseo, convirtiéndote en esa asquerosidad que se llama un hombre público. Y con derecho, un chico como vos mismo eras al comienzo te podrá escupir. Y también deberás aguantar esa injusticia, agachar el lomo y seguir produciendo tu obra como quien levanta una estatua en un chiquero. Lee a Pavese. Haberte vaciado por entero de vos mismo, porque no solo has descargado lo que sabés de vos, sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tus fantasmas, tu vida inconsciente. Y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con cautela y temblor, con descubrimientos y fracasos. Haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto, y advertir que es como si nada, si no lo acoge y da calor un signo humano, una palabra, una presencia, y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo, día y noche como muerto. Pero sí, oirás de pronto esa palabra, como ahora donde esté Pavese oye la nuestra. Sentirás la anhelada presencia, el esperado signo de un ser que desde otra isla oye tus gritos, a alguien que entenderá tus gestos, que será capaz de descifrar tu clave. Y entonces tendrás fuerzas para seguir adelante. Por un momento no sentirás el gruñido de los cerdos. Aunque sea por un fugitivo instante, verás la eternidad. No sé cuándo, en qué momento de desilusión, Brahms hizo sonar esas melancólicas trompas que oímos en el primer movimiento de su primera sinfonía. Quizá no tuvo fe en las respuestas, porque tardó 13 años, para volver sobre esa obra. Habría perdido la esperanza. Habría sido escupido por alguien, habría oído risas a sus espaldas, habría creído advertir equívocas miradas. Pero aquel llamado de las trompas atravesó los tiempos, y de pronto vos o yo, abatidos por la pesadumbre, las oímos y comprendemos que por deber hacia aquel desdichado, tenemos que responder con algún signo que le indique que lo comprendimos. Estoy mal ahora. Mañana o dentro de un tiempo seguiré esta carta. Amigas, amigas, ya hora de despedirnos. Gracias, Gabriel, gracias a Vicente Moya igualmente por compartir estos minutos de 9 a 12 del mediodía. Hemos tenido realmente una concurrida visita, ¿no? Visitas acá a nuestro programa. Mil gracias a todos ellos. Tengo en mis manos la revista de investigación sonora y musicológica número 3, Traversari, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los parientes africanos de la banda mocha, del chota, sonoridades cimarronas, vocales, cabuyas y ojalatas, dossier concurso de ensayo, expresiones musicales y dancísticas de la cultura afroamericana. Son, entre otros, los temas que usted puede encontrar acá. Es una revista de difusión gratuita. Si usted se acerca a nuestra librería, pues puede llevársela sin costo alguna. Yo le voy a obsequiar esta a Gabriel, porque como ustedes saben, un músico investigador, pues vamos a entregárselo. Disfrútala, Gabriel. Muchas gracias. Amigas y amigos, hasta el día de mañana. Nos vamos con un tema más, Apumá y Chungo, de Coral. Gracias.